MX, la casa radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendran. Ya estamos aquí en una emisión más de las complacencias de la casa del rock. Pues bien, pues ya estamos aquí en un sabadito más, listos para hacer la gacha, ¿no? Compartiendo buena música, buenas rolas. E iniciamos este día con el pie derecho, escuchando algo de Duran Duran, de su álbum, de su séptimo álbum llamado Duran Duran. Es su segundo homónimo, lanzado en el año de 1993, pero es reconocido como The Wedding Album. Y escuchamos la canción Too Much Information. Ese disco se me hace muy bueno, tiene unas rolas muy, muy chidas. Duran Duran, yo no era muy fan de Duran Duran, pero después de que sacaron este álbum, como que me empezó a latir un buen. Principalmente este trabajo, ¿no? A raíz de este trabajo, que se me hizo muy, muy chido. Tiene unas rolas muy buenas. Y con la que abre, está bien, bien discutida. Pero tiene muy buenos temas en esta producción, en este material, que consta de 13 canciones. Pues bien, pues ya estamos aquí listos para estar en contacto con la banda, como cada sábado. Y ahora sí que aprender con esas complacencias, con esas canciones, esos temas que nos hacen llegar, esas peticiones, para compartir aquí con la banda. Siempre aprendemos, ya saben, como siempre les digo, ¿no? De lo que comparten, tanto de sus experiencias, ¿no? Como de la música que nos hacen llegar aquí para transmitirla. Bueno, vamos a empezar a saludar a la banda que ya está por aquí conectada. La señora Eva, que está por acá, que de repente se conecta y nos acompaña. El buen Lorenzo, mi cuñado Lorenzo, que también está ahí, ya listo para pedir material. El buen Adán, también, que ya por acá, desde hace rato ya pidió sus temas para esta noche. Pidió unas rolas muy buenas. Pues bien, pues toda la banda que por ahí se va a ir integrando poco a poco. Ya vemos que Alexan está por ahí ya escribiendo. A ver qué nos comparte Alexan esta noche. A ver si hoy se honra con pedir algunas rolas, ya que Alexan es muy conocedora de buena música, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Vamos a ver en lo que nos comenta la banda, en los que se va conectando la banda. Pues vamos a seguir escuchando algo de este material, para después ya pasar a las complacencias. Ya tenemos ahí algunas rolas ya listas. Vámonos con esta rola muy, muy chida, ¿no? De Duran Duran, como les digo, de este álbum del año 1993. Está muy, muy chido. Vámonos con esta rola que se llama Ordinary World. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Thank you. accident once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Ordinary World, Duran Duran. Mundo Ordinario es una canción de estilo soft rock. Es el 27º sencillo de la banda británica de New Wave, Duran Duran, y el primer sencillo de su 7º álbum de estudio autotitulado de 1993, también conocido como The Wedding Album. La canción llegó al número 3 en las listas estadounidenses y alcanzó la 6ª ubicación en las listas británicas. Qué rola tan chida, a mí se me hace muy buena. Hay veces que no entendemos las letras de las canciones, pero sentimos ese feeling, ¿no? Ese sentimiento con el que las interpretan, ¿no? Muchas veces ya saben que es así, ¿no? Así que el idioma no es una barrera como para comunicarnos, menos en la música, ¿no? Aquí lo podemos ver, notar en muchas canciones, ¿no? También que escuchamos, música que nos gusta, que no entendemos muchas veces ni la letra, pero sentimos ese feeling que transmite la letra, ¿no? La interpretación, la expresión del artista. Y cómo nos conmueve, ¿no? Cómo nos conmueve muchas veces la manera en la que se expresan los sentimientos a través de la música, a través de los instrumentos, a través de la voz. Y es el caso de esta canción de Duran Duran, Ordinary World, que para mí es algo muy chido. Siento una buena vibra, un buen sentimiento, una buena expresión que me conmueve, a pesar de que no entiendo muy bien la letra, ¿no? Sé un poco de inglés, pero no nunca me he puesto a analizar la letra así como tal, ¿no? Pero muchas canciones así son, ¿no? No conozco las letras, pero siento el feeling del músico, del artista. Y pues bueno, pues seguimos por acá. Eso fue Ordinary World, como lo que les digo, de de ese séptimo álbum de Duran Duran. Más bien es el séptimo sencillo que se desprende de su álbum llamado Duran Duran también, pero más conocido como The Wedding Album. Ahora sí que para distinguirlo de su primer álbum, que también es homónimo, pero que fue lanzado en el año de 1981. Y sí, es su séptimo álbum, este disco The Wedding Album. Bien, pues seguimos por acá, saludando a la banda. Alexan, saludos a todos los amigos y amigas y conectados de la Casa del Rock. Ya presente para disfrutar de buena música, muy buen disco de Duran Duran. Sí, está bien chido. Vayan pidiendo material, ya saben, aquí los complacemos. Y mi cuate Víctor ya también ya se está poniendo en contacto por acá. El buen Víctor, saludos y buenas noches a toda la banda. Qué bueno que estás por acá, Víctor. Recuerden que ya tenemos ahí como unos 4 links para que se conecten. Estamos estrenando el de Zeno.fm, CDMX, La Casa Radio. De repente ahí lanzan comerciales, no sé si se vayan a encontrar por ahí con uno en caso de que se conecten por ahí. Pero si no les late cómo entran los comerciales, pueden usar cualquiera de los otros links para que no tengan esa bronca de que entre un comercial por ahí. Y acá dice Víctor, y de eso se trata, de disfrutar, sí, de disfrutar la... Ahora sí que esa esencia musical, ¿no? Esa música chida, ¿no? Y bien, pues vamos a complacer al primero de esta noche, nuestro camarada Dan, que ya hace rato ya pidió su material. Nos piden ahí, tiene una lista ahí de 3 rolas y la primera vamos a lanzar esta canción. Un tema de Mars Volta, Levía que es de Mars Volta para Adán, desde CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock. Levía que es de Mars Volta. Me quieres dar una historia sin Levía, que es The Mars Volta, tema que se desprende de su álbum llamado Francis the Mute. Es su segundo álbum y The Mars Volta pues aquí experimentó con buenas fusiones, ¿no? Buena combinación de estilos musicales. Soy una onda muy latina. Soy muy interesante y me gusta un buen. Soy muy chido esto que sacó The Mars Volta por allá por el año de... A ver, vamos a leer por aquí. ¿Qué año dice que salió esta grabación? Fue el 1 de marzo de 2005. Dice este álbum: en este álbum los sonidos alternativos y psicodélicos destacan profundamente, con intervenciones como las de Larry Harlow, John Frusciante y Flea del grupo Red Hot Chili Peppers. Dice el disco cuenta con una historia de un diario encontrado por el difunto miembro de Mars Volta, Jeremy M. Ward. Los nombres de las canciones son por los personajes que van apareciendo en el diario. Se encontraron un diario y ahí se inspiraron para crear este disco que se me hace muy muy bueno. Vamos a leer un poco de lo que es The Mars Volta. The Mars Volta fue una banda estadounidense de rock progresivo proveniente del Paso, Texas, y fundada en 2001. Fundada por el guitarrista Omar Rodríguez López y el vocalista Cedric Bixler Zavala, la banda incorpora varias influencias, incluyendo el rock progresivo y ya, bueno, es todo lo que nos permitieron ver aquí. El rock progresivo, cacutrock, jazz fusion, hard rock y música latinoamericana dentro de su música. Fueron llamados la mejor banda prog rock del 2008 por Rolling Stones. Los Rolling Stones, la revista Rolling Stone. Se me hace muy chido esto de Mars Volta. Pues según la banda ya dejó de tocar. Periodo de actividad de 2001 a 2013. Esperemos que regresen pronto porque es una banda muy buena. Suena muy chingón. Y creo que hay músicos mexicanos ahí incorporados. O al menos de ascendencia mexicana. De Puerto Rico, no sé si... Bueno, aquí dice Puerto Rico, Estados Unidos. Pues bueno, pues seguimos por acá. Alex Thrasher, saludos a todos los radioescuchas de la Casa del Rock. Aquí su cuate Alex Thrasher. Qué bueno que ya estás por acá, Alex. Bien, seguimos por acá. Alexa, si una rola, por favor, para mi hermana Anita. Aquí ya la ponen. Give a Little Bit de Go Go Dolls. Ahorita la lanzamos a Alexa, bien. Vamos a agregarla a la lista de peticiones. Y acá mi cuñado Lorenzo también ya pide su material. Ya desde hace rato ya lo agregué a la lista de peticiones y ya es su momento. Entonces vamos a lanzar esta... una rola de una banda llamada Aztlán. Vámonos con el tema Fronteras. Para Lorenzo desde CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Aztlán. El sueño americano, sueño americano, sueño americano, sueño americano. Es que aquí en México ya no se puede vivir. Sin Aztlán, el tema Fronteras. Aztlán es un sitio mítico nombrado en varias fuentes de origen novohispano y anteriores, del que provienen los aztecas. Aztlán suele ser identificado con una isla, pero también es una banda de heavy metal y más que nada de folk metal, formada en San Luis Potosí a principios del 2018. Y pues bueno, escuchamos este tema en el que fusionan, bueno, así que el heavy metal con algunos ritmos mexicanos, latinos, principalmente para hispánicos, ¿no? También suenan ahí esa fusión interesante que nos muestra Aztlán a través de su material. Y pues bueno, qué chido que nos comparte Lorenzo este trabajo de esta banda mexicana, pues para poderla ir conociendo, ¿no? Por acá me comenta mi cuate Víctor Díaz: oye, muy buena rola esa de Aztlán. Bien, entonces, Víctor. Bien, pues seguimos por acá complaciendo a la banda. Y ahora vámonos con un tema también muy bueno, que nos pide Anita, la hermana de Alexan, que anda de visita por acá, visitando a la familia. Y pues bueno, ahorita está ahí con Alexan, compartiendo unos momentos chidos. Y también pues compartiendo rock, ¿no? Que es lo que nos gusta un buen. Y Alexan, pues como es una gran rocker, pues ahí está. Y sus hermanas, no se diga, ¿no? También tienen muchos gustos muy padres, ¿no? Y dentro de ellos pues está el rock. Pues vámonos con esto, Give Me a Little Bit de Go-Go Dolls. Vámonos con esto que dice así. Now's the time that we need. Keep a Little Beat de Go Go Dolls. Vientos, buena rola esa de Go Go Dolls. Go Go Dolls es una banda estadounidense de rock originaria de Buffalo, Nueva York, Estados Unidos. Ahí son los orígenes de los músicos y los géneros que manejan: rock alternativo, rock pop, post-grunge, soft rock. En sus inicios, college rock, pop punk y punk rock. Es una banda que está vigente desde el año de 1986. Sigue siendo historia de Go Go Dolls. Muy buena banda. Suenan bastante, bastante bien. Esta banda de Go Go Dolls. Eso fue para Anita, que está acá en, como les digo, de visita en Ciudad de México, pasando buenos momentos con sus hermanas, compartiendo experiencias, anécdotas y buena vibra, ¿no? Y bueno, eso fue para ella desde la casa del rock. Y dice Víctor, y que el rock sea rock and roll entre las rejas, piloto espacial, los que tú elijas. Bien, entonces vámonos con esa rola que pediste, Víctor. Una rola de Motorhead, pero interpretada por una banda trashera de Brasil que pegó bien cabrón a nivel mundial, llamada Sepultura. Esta canción que se llama Orgasmatrón, recordando a Lemmy, ese gran cantante y compositor de la banda Motorhead, que partió hace algunos años, pero dejó un gran legado con muy buenas rolas, muy buenas producciones. Pues bien, vámonos con esto que se llama Orgasmatrón, Sepultura, para mi camarada Víctor. We'll be right back. drenched in blood. I urge you to be brave. I lead you to your destiny. I lead you to your grave. Your bones will build my palace. Your eyes will stud my crown. For I am born the god of war, and I'll cut you down. Orgasmatrón, Sepultura, de su álbum Arise, del año de 1991. Una versión muy buena del tema Orgasmatrón de la banda Motorhead. Orgasmatrón es una canción del grupo de rock Motorhead, de su álbum de 1986, Orgasmatrón. Es una de las canciones más pesadas y oscuras de Motorhead. La letra habla del caos, la destrucción, política y religión. Fue remasterizada y llamada Orgasmatrón 2000. La canción ha aparecido en varios álbumes en vivo y ha sido versionada por varias bandas, y entre ellas pues está Sepultura, Satyricon, Transmetal, Nargaroth, Yatka. Transmetal, esa banda mexicana bien conocida por acá, por Tlalepantla. Recuerdo que tocaba muy seguido Transmetal ahí en la Arena López Mateos. Algunas veces llegamos a alternar con Transmetal. Bueno, pues seguimos por acá. Eso fue para el buen Víctor. Y también Marta, ya está por acá, Martita, pidiendo su material. Ya la vamos a, lo vamos a agregar, Martita, para... Lo vamos a agregar a la lista, ya sabes, de peticiones. Y al ratito ya la dedicamos, ¿no? Así como nos compartes ese mensaje. Nuestro buen amigo Raimundo. ¿Qué hubo, Arturo? ¿Cómo estás? Saludos a toda la banda de la Casa del Rock. Qué buena rola de Orgasmatrón. Ya tenía un buen... que no escuchaba esa rola. Sí, ya tenía un rato, ¿no? Casi no la hemos transmitido por acá, pero sí, es un gran tema. Es una buena rola, muy chida. Bien, seguimos por acá y vámonos con otro tema de acá, de la banda que tenemos como invitada el día de hoy. Esta banda llamada Duran Duran. Estamos escuchando algo de su séptimo disco. Ahora sí que se llama Duran Duran su disco, es su segundo homónimo, pero lo han bautizado como The Wedding Album para de alguna manera distinguirlo, ¿no?, de su primer disco. Vamos a lanzar un tema más de este disco. Drowning Man. Vamos a escuchar este material. Y esto dice así. Oh, sunk deep, eyes open wide. Don't put out a hand to help him. This drowning man will bite it. Drowning Man, Duran Duran, de su álbum The Wind Album del año de 1993. Es el cuarto tema de este extraordinario material, lleno de buenas rolas. Bien, pues seguimos por acá. Es el material que tenemos hoy como invitado para aquí, para irle campechaneando junto con las complacencias, acá con la banda. Y Alexa ya también está pidiendo su material, vamos a agregarlo a la lista. Un saludo para el buen Oliver. Dice que no me deja, dice Víctor. Vientos, Víctor, qué bueno que estás ahí cotorreando con tu nieto, pasándola chido y escuchando buen rock. Eso es bueno, es lo mejor que puedes hacer, Víctor. Dedicarle tiempo y estar ahí en convivencia con tu nieto, cabrón. Porque son momentos chidos cuando compartes, ¿no? Con la familia, ya sea con tus carnales, con tus sobrinos, con tu, en este caso, tu nieto, con tus hijos. Momentos que son padres y que de alguna manera van a empezar a formar parte de la, de esa historia de convivencia familiar. Vamos a bajarle un poco a esta rola, porque esta rola la voy a meter al rato, que está muy chingona. Y aquí Luis Lobo, saludos a todos los radioescuchas, saludos a Alexia y a Fabián y a todos los radioescuchas. Pues bien, Luis, qué bueno que estás por acá ya, Luis, listo para pedir buen material, buenas rolas. Y una rola que nos pidió también Adán desde hace rato, una rola de una banda llamada Deep Purple, de su álbum Machine Head. Un tremendo disco lleno de buenas rolas. Deep Purple, una super banda, es una de las bandas más cañonas de la historia del rock. Cada álbum encierra un material muy chingón, lleno de calidad. Y pues está esa banda, ustedes saben, ha estado formada por grandes músicos, ¿no? Músicos de alto calibre. Y pues bueno, en este tema se va a escuchar ese virtuosismo, ¿no? Y esa tremenda calidad de esta banda llamada Deep Purple. Vámonos con el tema llamado Highway Star, Estrella de la Carretera. Para el bueno Dani, para toda la banda de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Vámonos con esto que dice así. Oh, sigue de la carretera Deep Purple. Tema que se desprende de su sexto álbum de estudio, lanzado allá en el año de 1972, el cual contiene una gran lista de temas de alta calidad. Un material muy muy bueno de Deep Purple, y eso fue para el buen Adán. Y aquí dice Adán, dice, como diría el Warpig, en los mejores años de Reactor, guitarras machacantes, tambores relampagueantes. Eso sí, no, pues es una de las rolas más perdidas de Deep Purple y de gran maestría y gran ejecución por parte de sus músicos y de la voz de Ian Gillan, bien cañona. Ahora sí que tuve la fortuna de escuchar a Deep Purple interpretar esa rola en vivo cuando vinieron por primera vez a México. La verdad, cuando empezó la rola ni la conocía. Pero ya después digo, no, pues ya. Porque no la iniciaron igual, ¿no? Le hicieron un pequeño arreglo. Pero ya después la pude reconocer ya con los gritos de Ian Gillan. Bien, pues seguimos por acá. Y Lobo ya también pidiendo su material por acá. Bien, entonces Lobo, en un ratito la lanzamos. Alexa ya también. Vamos a dar un giro para complacer a Marta, a Martita, que nos presenta un tema de una banda colombiana llamada Aterciopelados. Una banda que pegó mucho por allá por los 90s, ¿no? Yo como que recuerdo ahí más o menos por allá por los 90s que sonaron mucho, y más esta canción llamada Florecita Rockera. Vámonos con esto que dice así, Florecita Rockera, los Aterciopelados. Para Marta, dedicada para Dan también, me dice. Vámonos, esto dice así. Pero buscaste Florecita rockera, Los Aterciopelados, banda colombiana. Aterciopelados es una banda emblemática del rock alternativo colombiano, liderada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago. Tuvo su origen en 1990 bajo el nombre de Delia y los Aminoácidos y posteriormente Aterciopelados en 1993. Es una banda que maneja los géneros alternativo, rock alternativo, pop, rock pop, y siguen vigentes desde el año 1990, haciendo ahora sí que presentaciones. Me imagino que próximamente volverán a los escenarios después de esta tremenda y prolongada pandemia, ¿no?, en la que nos encontramos, que no ha permitido que esos conciertos se lleven a cabo como de costumbre, ¿no?, que era muy seguido de repente encontrarse en un festival ese tipo de bandas. Bueno, pues eso, esa rola de Florecita Rockera fue para Marta, que se la dedica al buen Adán. Espero que les haya latido la rola y la hayan escuchado y se hayan prendido con esta canción. Bien, pues seguimos por acá. Dice Marta, ojalá y sí regresen. Sí, pues ojalá y sí tengan chance de regresar. Y también todos los fans que tengan chance de ir a ver estas bandas que de alguna manera los vienen siguiendo ya desde los 90s. Bien, pues vamos a seguir con la onda mexicana, la onda de rock en español. Y vámonos con un tema de una banda mexicana. Una banda mexicana llamada Caifanes, que se encuentra haciendo conciertos por varios lados. Ya se fueron al Gabacho, ya regresaron y van a hacer varios conciertos aquí en México. Y pues qué chido, ¿no?, que Caifanes está en actividad. Y pues se me hace interesante la manera en que están manejando los conciertos. Han hecho autoconciertos y han hecho conciertos también así como pues en una especie como de apartados así muy especiales, pues, para la banda, ¿no? Así ya como que una sección ya bien delimitada para que la banda pues no tenga tanto contacto, no estén tan encimados. Y siento que de alguna manera pues también se pueden apreciar los conciertos así como, pues no sé, más despejados, ¿no? Porque muchas veces estamos en la bola y hay veces que ni siquiera disfrutamos bien el concierto, pues porque estamos todos amontonados. Pero así como lo están manejando, hacen unos pequeños grupos como de, pues, ¿qué será? Como de unos 6 asientos. Y se me hace padre, ¿no? Así como que ya todo bien organizado. Y pues no sé, estaría bien que nos platicara alguien si ya ha ido a algún concierto de ese tipo, con ese tipo de organización, a ver cómo lo vive, ¿no? Pero a mí se me hace como que está buena la onda. Pues vámonos con esto que nos pide Alexa, el tema Viento, ¿no?, del disco de Caifanes, de su álbum debut, ya desde un buen de años. Vamos a recordarla, esa es una rola muy buena. Viento, Caifanes, de su álbum Caifanes del año de 1988. Muy buen tema, muy buena rola esta de Caifanes. Y acá nos comenta Adán, dice, casi muero aplastado en el Corona al escuchar a Portishead. Sí, pues les digo que luego se ponen así medios cañones cuando estamos... Se pone cañón a la situación, ¿no? Cuando vamos a los conciertos y estamos en la bola. Hay veces que sí está medio cabrón estar ahí en medio soportando, pues acá, toda esa aglomeración, ¿no? Sí, yo he ido a varios conciertos así, no manches, no aguanto, la neta, estar ahí en la bola y mejor prefiero salirme y ver desde lejos. Llegué a varios conciertos así al Zócalo y no, pues no, prefiero verlos desde atrás. Y hablando de Caifanes, ¿no? Ahorita que escuchamos este tema de viento que fue para Alexan, cuando tocaron ahí en la explanada, ¿qué explanada es? ni me acuerdo de la delegación. No me acuerdo del nombre de la delegación. Bueno, tocaron una explanada de acá de una delegación, hoy alcaldías, ¿no? Y recuerdo que llegué con mis cuates, inclusive con una de mis hermanas, y nos metimos en una, nos queríamos ir hasta adelante, ¿no? Para ver el concierto. Pero imagínense, fue a las 12 del día, en la explanada Venustiano Carranza, de la alcaldía Venustiano Carranza. Eran las 12 del día cuando iban a tocar. Y pues nos metimos, según nosotros, en la bola para llegar, según al mero frente del escenario. Y pues no llegamos ni a la mitad. Con ese calorón y con la banda ahí apretados, pues ya se imaginarán cómo estaba la onda, ¿no? No, pues salimos de volada, nos regresamos y a verlo desde atrás. No, pues estuvo muy, muy cañón ese concierto porque, más que nada por las condiciones en las que estaba, ¿no? Se llevó a cabo, ¿no? Que fue a mediodía y un calorón bien cabrón y un chingo de gente. Pues no, pues salieron varias chavas desmayadas y chavos de ahí. Estuvo muy, muy gruesa la onda. Pero pues bueno, fue una experiencia, ¿no? Que tuvimos ahí, pero... Les digo que ahora con esas organizaciones de los conciertos donde estamos así separaditos, como que siento como que se pueden disfrutar más los conciertos. Bueno, pues eso fue para Alexan. Y por acá... Sí, la Venustiano Carranza, sí. Fue esa vez cuando tocó Caifanes. Sí, muy recordada esa tocada porque fue un buen de banda. Bien, seguimos por acá. Vamos a lanzar una rola que nos pide el buen Luis Lobo. Dice un cover de Pink Floyd interpretado por Boba Flex. El tema Hey You, dice que es muy buen cover. Dice, pido mi primera rolita, un cover muy fregón por una banda llamada Boba Flex. Dice Luis. Dice aquí Adán, el día que patearon el helado del camión del 97.7. Sí, pues creo que lo organizó la estación 97.7, ¿no? No, sí hubo un buen despapay ese día. Creo que se quemaron varias cosas por ahí. No sé si quemaron unos carros o destruyeron unos carros por ahí la banda. Pero pues yo ya no me quedé a eso y luego me regresé. Bien, pues vámonos con ese tema que nos pide Luis. Boba Flex, Hey You, de Pink Floyd, un cover. Give in. Escuchamos el tema Hey You, interpretado por Boba Flex, un cover muy bueno, muy bueno. Boba Flex es una banda de new metal de Point Pleasant, formada en el año 1998. Una curiosidad sobre la banda es que poseen dos cantantes principales, los hermanos Sean y Marty McCoy, que ocupan los puestos de guitarra y voz principal, dependiendo de la canción. Muy buen cover, se oye bastante chido, me gustó muy, un buen. Mucha calidad en la grabación y en la interpretación de estos camaradas llamados Boba Flex. Esto nos lo compartió nuestro buen amigo Luis Lobo. Bien, entonces Luis, siempre compartiendo buen material. Hace ratito que estábamos escuchando un tema de Duran Duran, de su álbum conocido como The Wedding Album. Me acordé de una rola de una banda llamada Rush. Una rola llamada Roll the Bones, que se me hace muy chingona. Y la quiero así como que recordar, ¿no? También acordándome de ese gran concierto que vinieron a dar a México. Ya no me acuerdo ni cuándo vinieron, si vinieron a principios de los 2000. Ya tiene un buen que vino Rush. Y lo pudimos disfrutar en vivo ahí en el Foro Sol de aquí de la Ciudad de México. Yo creo que Alexa se acuerda muy bien, y mi buen amigo Marcos, de esa experiencia tan chida de ver a Rush en vivo tocando, ahora sí que su música, ¿no? Como solamente ellos pueden hacerlo, ¿no? Una música de gran calidad. Tremendos músicos, vamos a recordarlos. Roll the Bones, Rush. Roll the Bones, tira los dados. De su álbum del año de 1991, escuchamos a Rush. El tema homónimo a su álbum, que fue lanzado el 3 de septiembre de 1991. Es el decimocuarto álbum de esta tremenda banda canadiense que vino a impactar al mundo y a impactar a México con esa música tan cabrona, tan buena. Y tuvimos la suerte de estar ahí presentes escuchando esta tremenda banda en vivo, esta banda llamada Rush. Y aquí nos comparte Luis, dice: Rush tocó en el Foro Sol el 6 de octubre de 2002. Fue mi carnal René conmigo, dice: gran set que duró casi 3 horas. La música de Rush en vivo está muy por encima de escucharlos en los discos. Es experiencia totalmente alucinante. Sí, pues cómo no. Mi rola preferida creo que es Red Sector. A que sí la tocaron ese día. Sí, no manches, estaba bien cabrón. Estuvo muy buena. ¿Qué dice Alexan? Dice: ¿cómo olvidar ese maravilloso concierto? Fue un sueño cumplido verlos en el escenario, alucinante. Neil Peart no podía venir a México, pero vino. Sí, me comentan que sí, que le hacía daño a la altura de aquí de la Ciudad de México, pero pues yo creo que con todas estas experiencias que había pasado anteriormente en Neil Peart, la pérdida de su esposa, su primera esposa y de su hija, pues como que igual reflexionó y dice: pues vamos a darlo todo, ¿no? Y vámonos a todos los rincones del mundo donde podamos tocar y hacer presencia, ¿no?, con nuestra música. Y pues México no fue la excepción. Nos hubiera gustado que hubieran regresado, ¿no? Porque pues es una banda que no te cansas de escucharla y de verla, ¿no? Me acuerdo que yo no era así como muy seguidor de Rush, pero ese día, no manches, me impactó tanto que de ahí empecé a escuchar bastantes materiales de Rush, ¿no? Y la música bien cabrona, me gustó mucho la interpretación de todos los músicos, un gran feeling. Todos, la guitarra, la bataca, el bajo, la voz, todo estaba muy cabrón. Y como la producción, cómo la manejaron, ¿no? Ya sabes, la pantalla y cómo coordinaron. Ahora sí que el video con la música, ¿no? Todo estuvo muy, muy cabrón, muy bueno. Me gustó un buen. Bueno, fue una buena experiencia esa que vivimos allá en el año 2002, 6 de octubre del 2002. Y ya tiene un ratote. Pues ya casi van a ser 20 años, cabrón. Bien, pues vámonos con un tema más por acá para el buen Adán, que lanzó su lista desde temprano. En el tema The Less I Know The Better de Tame Impala, vamos a escucharlo para ponernos en sintonía con esta banda. The Less I Know The Better, Tame Impala, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. The less I know, the better. Escuchamos a Tame Impala. Tame Impala es un proyecto musical de neopsicodelia originario de Perth, Australia, formado por Kevin Parker en el año 2007. Empezó como un proyecto de grabación casera para Parker, quien hasta la actualidad escribe, interpreta, graba y produce toda la música. Qué chido. Muy buen proyecto el de Tame Impala, que gracias a las nuevas tecnologías se pueden hacer todo ese tipo de cosas. Aquí lo importante nada más es la creatividad y dedicarle tiempo, ¿no? Y amor por lo que uno hace, la verdad. Eso fue para el buen Adán, que nos comparte este material el día de hoy. Bien, pues seguimos por acá. Vamos a darle un poco de velocidad a la transmisión para que no se nos quede ninguna rola por ahí. Vámonos con un tema más para... para Martita, para Marta. Un tema de la, una banda llamada Los Lagartos. Metro, Busco Amor. Vamos a escucharlos, vamos a recordar a Los Lagartos. También una banda que ya tiene un resto que salió. También allá en los 90 sonaron un buen, ¿no? Los Lagartos, desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Bueno, Metro Busco Amor, una rola divertida de Los Lagartos, con buen ritmo, ¿no? Buena onda. Dice, Los Lagartos, una banda cuya presencia era fuerte en las vías del rock mexicano, aunque las radiodifusoras no tocaban sus temas. Su primer disco estuvo a cargo de Alejandro Markovich, quien les produjo Confesiones de Manuela en 1994 para Discos Culebra. El disco está lleno de rock, con letras divertidas, cotidianas y una que otra con mensaje. Sí, se oyen bastante prendidonas sus rolas. Tienen chispas, se oyen bien, ¿no? Con buena onda, buena vibra. Bueno, se fue para Marta, Martita, que nos acompaña hoy aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Nuestro buen amigo Mitra no estuvo presente hoy acá, quién sabe qué andará haciendo Mitra, no sé si se haya ido por ahí, le haya agarrado por ahí un embotellamiento con eso de las lluvias. De repente pues ya no hay chance de moverse o de llegar a tiempo a las transmisiones, ¿no? A ver qué nos cuenta Mitra ya después de que se ponga en contacto con nosotros. Pero pues bueno, eso fue para Marta, que nos acompaña el día de hoy. Bien, pues vamos a darle velocidad también antes de que se nos acabe la noche, porque por aquí tenemos unos temas también, un tema más que nos comparte nuestro buen amigo Luis. Coleccionando piel, dice aquí el tema, dice: mi segunda rola que te voy a pedir es para toda la banda, para que toda la banda conozca la música de mi compadre Denis de Costa Rica y su banda Agatha Vildonde. Vamos a lanzar ese tema que nos comparte Luis para conocer a su camarada que nos escucha desde Costa Rica. Coleccionando piel, Agatha Vildonde. Esto dice así. Siente mi dolor. Coleccionando Piel, Agatha Bill, esta banda de Costa Rica que nos comparte nuestro buen amigo Luis Lobo. Es que aquí en el mensaje que me mandó Luis, dice aquí Agatha Bill, ¿dónde? Pero es el nombre del grupo, más bien del disco, ¿no? ¿Dónde nace el fuego? No se veía completo aquí. Pensaba que era el nombre de la banda, pero no. Es Agatha Bill, donde nace el fuego. Este tema que escuchamos se desprende de ese material, de esa producción. Este tema llamado Coleccionando Piel. Pues un saludo para los camaradas que nos acompañan, que nos escuchan desde allá, desde Costa Rica. Y con este material, ¿no? Metalero, muy bueno. Esperemos próximamente que nos manden más materiales para seguir compartiendo aquí con la banda de CDMX, la Casa Radio, la Casa del Rock. Y pues bueno, qué bueno que Luis nos comparte estas bandas que él conoce. Él es un gran conocedor de mucha música. Gran, pues no sé cómo llamarle a Luis. Gran viajero. Viajero en busca del rock, del metal. Por todos lados. Me acuerdo que me platicó en algún momento, en una entrevista que le hice, pues sus aventuras allá por el viejo mundo, ¿no? Por Europa. Girando en busca de conciertos chidos, de conciertos metaleros y de festivales, ¿no? De esos festivales grandiosos que por allá por los 90 se empezaron a hacer allá en Europa y que era como un sueño tenerlos por acá, por América, ¿no? y México, ¿no? Hoy es posible tener ese tipo de eventos así tan chingones, pero pues en aquellos tiempos era muy difícil que pudiéramos acceder a ellos por acá, pero pues el buen Lobo sí tenía esa hambre aventurera. Y se lanzaba a buscar, a cazar esos eventos. Hacía su ahorro de varo y se lanzaba con su carnal o con sus cuates. Para ahora sí que vivir esas experiencias tan chidas, ¿no? Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a seguir compartiendo material antes de que se nos acabe la noche. Y seguimos aquí con el disco que tenemos como invitado. El disco de Duran Duran. El disco reconocido como The Within Album. Su álbum número 7. Vamos con una rola que es muy conocida, pero es muy chida, ¿no? Come Undone. Una rola muy buena, tiene buen feeling, un feeling muy chido en este material y yo creo que es de las rolas que más pegaron de este disco. Come Undone, Duran Duran. Take a little time, my time. Come on Down, Duran Duran. Muy buen tema de este disco homónimo, que también es reconocido como The Wedding Album. No hay guitarras muy chidas, muy buenas. Y por aquí pues comenta Wikipedia, dice: las guitarras del grupo en ese momento pues las creó Warren Cucurulo, al cual se le atribuyen, ¿no? Que él ya tenía planes de hacer otro proyecto alterno a Duran Duran, pero después decidieron incluirlas en el último momento para esta producción, que resultó ser una de las canciones más exitosas del disco. Así llega a pasar, nos hemos enterado de muchos temas, ¿no? Que de repente se integran en el último momento y terminan siendo grandes hits, ¿no? Como Paranoico de Black Sabbath, como Humo en el Agua de Deep Purple, y muchas rolas por ahí, ¿no? De muchos grupos que han surgido así de manera casi espontánea. Dice aquí Luis Lobo: Dennis Figueroa escribió: qué chiva Duran Duran, de mis bandas favoritas de toda la vida. Sí, pues es una de las más chidas. Un buen saludo para Dennis, que está acá escuchando y nos comenta, ¿no?, que es de sus bandas favoritas de toda la vida. Sí, pues cómo no, Duran Duran, una de las grandes agrupaciones de todos los tiempos. Y con este disco vino a reivindicarse y a demostrar, ¿no?, que seguía conservando esa calidad y ganas de crear buena música. Y pues bueno, pues ya estamos casi a punto de despedirnos, amigos y amigas de la Casa del Rock, camaradas, seguidores, que estamos por acá juntos haciendo esta transmisión. Ya saben que nos conectamos sábado a sábado y la colaboración de todos pues es importante para la creación de este programa, ya que de esta manera pues podemos hacer cosas pues en conjunto, ¿no?, y colectivamente, de manera colectiva y a distancia, ¿no? Es una manera de trabajar de manera colectiva y a distancia y pasarla chido, ¿no?, y aprendiendo a todos de lo que se comparte por acá. Luis me comparte acá un mensaje y dice: Dennis es el guitarrista de Agatha Bill. Vientos, Dennis, qué bueno que estás por acá escuchando material y siendo parte, ¿no?, de la transmisión con tu música, con la música de tu banda llamada Agatha Bill, banda de Costa Rica, si no me equivoco, Luis. Mientras, Luis. Martita, gracias, dice Martita. No, gracias a ti, Marta, por estar por acá con nosotros compartiendo material y también pasándola aquí, ¿no?, escuchándolo, anécdotas y compartiendo con nosotros también tu música. Alexa, que estuvo aquí presente. Su hermana Anita, que también estuvo por ahí escuchando algunas rolas. El buen Raimundo, Adán, Alex Trasher, mi cuñado Lorenzo, la señora Eva, el buen Víctor, que también estuvo por allá. No pudimos lanzar todas las rolas, pero ya saben, próximamente las iremos agregando por ahí para que sigamos haciendo que la... Ahora sí que haciendo crecer este gusto musical, ¿no? De repente descubrimos bandas que nunca hemos escuchado y nos damos cuenta de que hay buen material todavía por ahí para disfrutar, ¿no?, y para difundir y compartir. Bueno, pues es momento de despedirnos, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Soy Arturo Chendra, ya saben, estamos por acá en CDMX, La Casa Radio, ahí en Facebook pueden visitarnos. Como dice por ahí Mitra, suscríbanse. Si les date, suscríbanse y compartan música, compartan videos, compartan ondas relacionadas con la música, historias, anécdotas que quieren compartir ahí, ya saben, está abierta la onda, pues para que se conozca todo eso y se difunda. Bueno, pues vámonos, es hora de terminar esta transmisión. Nos estamos viendo pronto por acá. Cuídense mucho. Ya saben que hay que tener ciertas precauciones con esta situación que está media locochona, pero pues bueno, hay que adaptarnos. Nos vemos en la próxima. Soy Arturo Chendra. Bye.